¿Cuántas veces me dijiste que tú no te meterías con un tipo como yo? Pero ahora estamos solos y todo eso se te olvida, el orgullo donde quedó. Colombia. Alquilado.